órdenes de los superiores, nosotros respetamos y hay suspensión de campaña. Es mucha razón, tiene nuestra autoridad y nosotros obedecemos. Vamos a suspender esta campaña como presidente del Distrito 3. Nosotros también vamos a preocupar, a ayudar a nuestros compañeros de Chiquitania y vamos a recolectar que nos necesitan las cosas. Esa es la forma, esa es legal y nosotros estamos muy de acuerdo, estamos conformes y vamos a empezar a trabajar para esos compañeros que están sufriendo allá.